Bueno, seguimos acá, luego de tener la presencia del maestro Miguel Soler, todo un placer tener al maestro acá. Bueno, empezamos así. Hoy, 5 de la tarde, asamblea. ¿Asamblea por qué? Asamblea porque hay varios lugares a donde se está negociando, participando y a donde están pasando cosas dentro del en relación al magisterio, y los maestros no están siendo informados como se debe. Hemos mandado la información a las escuelas, pero nosotros creemos que estas cosas hay que discutirlas escuchando todas las opiniones. Creemos que hay que tener espacios a donde se pueda preguntar y a donde se pueda contestar, y a donde algunas preguntas no van a tener respuestas. Nosotros creemos que la mejor forma de discutir y resolver de los sindicatos es esa, mirándose a la cara y bueno, diciendo lo que está pasando y diciendo lo que queremos que pase, y viendo qué se negocia y qué no se negocia en este momento. Por ejemplo, en este momento se está negociando salario. Y en realidad, las perspectivas que tenemos en relación a salarios, lo que se ha hablado hasta ahora, son muy malas. Pero claro, en la prensa se salen a decir números que verdaderamente no son tales. Un 22% de aumento en el quinquenio, por ejemplo, que es lo que se está viendo, lo que se ha ofrecido en Consejo de Salarios, son aproximadamente 400 pesos por año en el salario de un maestro, que en este momento van a 9.500 pesos líquidos. Nosotros quisiéramos decir algo. Eso no, esos 500 pesos por año, y que nosotros mandamos alguna información a las escuelas, que son datos estimativos, es mucho menos ahora. En ese momento estaba planteado así. Ahora es menos. Silvana. No, era un paréntesis con respecto a lo que se informa en la prensa y cómo se informa. Yo me enojaba sola en mi casa porque escuché decir en dos informativos que los maestros íbamos a obtener un 22% de aumento. Entonces, claro, la gente escucha y dice, ¿un 22% les van a dar ahora a los maestros? No, es un 22% en el quinquenio. La gente que interpreta si le decís así, que ahora, en el próximo aumento, vamos a tener 22%, y no sé, después seguiremos por un 40, un 50. Eso es lo que interpreta la gente. Entonces te dicen, los maestros ya le han dado mucho, ya le dan un montón. No, hay que aclarar bien eso como tú lo aclaraste, Carlos. Es un 22% en el quinquenio, que en realidad son chirolas. Yo quisiera aclarar algo. Para que los maestros lleguemos a ganar un sueldo de media canasta familiar, que es lo que reclamamos, necesitaríamos aproximadamente un 55% de aumento en el quinquenio. Lejos, ¿no? Lejos está lo que se está tratando de negociar con lo que los maestros reivindicamos y necesitamos, porque no es solo lo que reivindicamos, es lo que las personas necesitan para vivir. Los maestros somos trabajadores que merecemos poder vivir de nuestro salario. Sí, pero además aclarar que son anuncios del Poder Ejecutivo con respecto a cuál será el aumento para el quinquenio con respecto al salario. Son anuncios. Ni siquiera está firmado. Bueno, pero ojalá no nada. Se firme esto. Por supuesto. Entonces, porque si no viene el desánimo. Pero depende de todos nosotros. Exacto. Que se puedan aumentar que se firme, que no se firme. Depende que estemos todos en la asamblea y digamos, no, esto así no. Exactamente, porque viene el desánimo, porque muchos compañeros te plantean, bueno, pero si ya está el 22 y ya está cerrado y ya no hay más nada que hacer. No hay nada cerrado. Nos quedamos en casa y porque tiende a eso la manipulación que se hace a través de la prensa. Bueno, ya está todo cerrado, ya hay un 22, salen algunos dirigentes sindicales con alguna cuestión media confusa, alguna expresión confusa, y eso hace que la gente se desmovilice. Entonces nosotros tenemos que mirar en la perspectiva del rechazo a estos 22% de aumento, entre comillas, para el quinquenio, y además salir también a explicar que esto desmoviliza, hablarlo en forma política, que estamos, parecería como repartiendo las migajas, cuando no se trabaja ni se arma un presupuesto que realmente ataque a lo estructural, a lo que se está sucediendo en la educación pública, que para cambiar realmente lo que todos los problemas de infraestructura, los problemas de salario, lo dijimos adelante el presidente, un 6% capaz que ni siquiera eso alcanza. Entonces, los problemas estructurales que tiene la educación no se arreglan repartiendo las migajas que hoy salen a decir a través de la prensa y que hace que muchos compañeros se desmovilicen, ¿no? Bueno, hay que aclararle a esos compañeros. Compañero, a usted lo que le están ofreciendo son 450, 500 pesos en febrero, en enero del 2010, 400, 500 pesos más de 2011, 400, 500 en 2013, en 2012, 2013, un poquito menos de 400, y en los dos últimos años, 300 pesos de aumento. Clarito, así, clarito, es eso. Si hoy no estamos todos juntos, si no discutimos, si no decimos, esto no se acepta, nos va a pasar eso. Entonces, hay que alertar a los compañeros. Llamen a sus compañeros, vamos a la asamblea. La asamblea es importante, es un sábado, no tenemos que ir a trabajar. Podemos ir con los hijos, con los bebés. Las maestras tienen hijos y cuidan a sus hijos. Bueno, vaya con su hijo a la asamblea. Además, no solo la prensa aparecen otras visiones aparentemente contrapuestas o que aceptan este 22,8%, 22, algo. También hay escritos que andan por ahí de compañeros del sindicato que ya dan como una realidad y como un logro sindical este 22%. Y no es así. Se escribe por ahí que se logró a través de negociaciones, sin haber un acuerdo, pero que sí se logró a través de negociaciones un 70 y pico millones más de lo que proponía el Poder Ejecutivo. Pero a ver si nos centramos en lo siguiente, que este país paga 30 millones diarios de deuda externa, estamos hablando de 3 días de deuda externa, ¿verdad?, destinados a salarios de los maestros para todo el quinquenio, 3 días de deuda externa. Entonces, esto no puede valorarse como que es un logro sindical, que es un avance, nadie se lo va a negar, y acá la intención no es desprestigiar o tomar a malas negociaciones de los compañeros, no es esa la intención, pero sí hay que tener bien en claro que este 22% no contempla los reclamos sindicales y la media canasta, que es lo que estamos buscando. Yo quería decir también que, bueno, ayer hubo reunión de CCEU y por ahí algún compañero nuestro dijo que se firmaba así, el 22%, y tenemos que aclarar que no está firmado, que los sindicatos de la enseñanza aún están en pie de lucha, le guste a quien le guste, y que nosotros tenemos una asamblea como ADEMU Montevideo hoy, y que estamos convencidos que el 22% no es suficiente, a pesar que hayan compañeros nuestros que puedan decir que esto se firma así. No pueden decir que se firma así hasta que esto no esté discutido en las filiales, porque las filiales no tuvieron esta discusión. Por lo tanto, compañeros, si no queremos que nos pasen con el poncho por arriba, y si queremos estar en pie de lucha como están otros sindicatos, que por ejemplo la FENAPE ya ha rechazado este presupuesto, hay que ir a la asamblea a decidir, porque si no nos vamos a quedar con las chirolas y después durante 5 años a no quejarse. Yo le voy a dar un ejemplo bien gráfico de la pobreza, de la falta de presupuesto y de las condiciones en que está el Magisterio Nacional, para algunas personas que nos escuchan y que realmente no saben las realidades de las escuelas. Las escuelas 29 y 30 están desde el lunes pasado sin clase, porque es un edificio muy antiguo que tiene algunos techos de bovedilla que se están cayendo, todos los revoques, que son gruesos. Fue el arquitecto de primaria y dijo, esta escuela no puede funcionar así. Bien, ¿qué se hace? A situaciones de emergencia, soluciones de emergencia. Pues bien, 3 personas que le falta ir con un tenedor a sacar los revoques de la escuela, están haciendo ese trabajo. ¿Por qué? Porque no hay nadie. Porque no hay obreros. Porque no hay materiales. Porque no hay condiciones para trabajar. No hay condiciones para trabajar los maestros y no hay condiciones para trabajar los funcionarios que deben arreglar esa escuela. Entonces, ayer la prensa decía, claro, porque fue muy muy muy visto, ¿verdad?, muy en toda la prensa esta escuela. La prensa decía, mañana, el lunes, comienzan las clases en las escuelas 29 y 30. Hay 9 salones arreglados, 8 salones arreglados, empiezan a trabajar. Bueno, era rápido para trabajar. Contar lo siguiente: sacaron los revoques de 8 salones que se van a habilitar, pero hay 20 grupos. 20 grupos. Los maestros y las directoras y el inspector de esa escuela salieron a buscar locales alternativos para dar clases durante la semana que viene. ¿Por qué? Porque están comprometidos con la comunidad, porque quieren trabajar, porque quieren enseñar, porque los maestros somos así. Entonces, dejar bien claro, esta escuela empieza a dar clase el lunes porque hay un compromiso, pero muy, muy, muy fuerte con la educación, porque son maestros comprometidos desde hace mucho tiempo con el barrio, con la escuela y con la educación pública de nuestro país. Pero las condiciones no son esas. Y decir también que si esto no se lo soluciona esta semana, alguna otra medida va a haber que tomar. Sí, evidentemente. Bueno, mensajes y muchas 3 llamadas. Personas habían ayer que no empezaron a trabajar hasta después de mediodía porque les faltaban cosas. Sí, la situación es bien compleja. Yo quería agregar con respecto a lo que se estaba hablando con el tema del Consejo de Salario, que hoy tenemos secretariado de FUM también antes de la asamblea, y entonces allí se decidirá, como teníamos previsto, una mesa federal urgente con respecto al reparto de las chirolas, como decíamos acá, ¿no? Tenemos llamadas, acá los compañeros nos mandan mensajes interesantes con respecto a estos números que golpean. Vamos a ordenarnos un poco con mensajes y todo eso, y vamos a un corte. Antes de ir al corte vamos a decir, hoy sábado, 17 horas, en el local del PIT-CNT, asamblea, compañeros, todos a la asamblea. Vamos a un corte. Vale, 4. Ay, qué dura está la calle. Vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. Ay, qué dura, puro hueso. Vamos a hacer con ella un caldo bien espeso. Ay, qué dura está la calle. Vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. Ay, qué dura, puro hueso. Vamos a hacer con ella un caldo bien espeso. Métale baldosas grises y pedazo de cordones, échele un poco de sal al hormigón, alquitrán bien picadito, adoquines saltaditos y en las bocas de tormenta pimentón. ¡Qué recetón! ¡Ay, qué dura está la calle! Vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. ¡Ay, qué dura, puro hueso! Vamos a hacer con ella un caldo bien espeso. Que la risa con permiso y la flor del paraíso a este guiso le dará. Volvemos, acompañado de 4 pesos, está dura la calle. Está dura, sí. ¿No? Está dura la calle. Compañero, repito, ¿puedo repetir? Sí, dale. Hoy, 17 horas, local del PIT-CNT, asamblea, compañeros de ADEMU Montevideo. Debemos tener postura en relación a todo lo que se está negociando, principalmente en salario. En ese salario que no te alcanza, en ese salario que realmente... no te queda nada cuando pagas el alquiler, sí. Además, hoy Silvana decía que ya FENAPES está en vías de rechazarlo, no sé si ya lo tienen resuelto o no, el rechazo lo rechaza, bueno, acá nos confirman, va atado este aumento también a una cláusula que está pululando por todo el Estado, que es la productividad. ¿Qué es productividad en educación? Eso es lo que yo me quería... ¿Qué quiere decir eso? Y para contestarle también a la señora que hoy llamó con respecto a esto también. Quejarse es un derecho y no es solo la queja por la queja en sí, sino que estamos poniendo en el lugar que corresponde a la educación. Y nosotros, los maestros, los realmente involucrados, junto con los padres y con los alumnos, somos quienes... tenemos ese derecho. ¿Sabes qué no es queja? Es denuncia. Exactamente. Es denuncia. Y las personas tienen derecho a denunciar. Y los sindicatos tienen todo el derecho a denunciar la situación salarial y las situaciones de trabajo que hay en un momento. Entonces, el tema es que nosotros denunciamos que este 22% o 22,8 o 22 lo que sea es totalmente insuficiente pero además de ser insuficiente, está atado a políticas de Estado realmente complejas, donde se manejan políticas educativas desde ámbitos que son totalmente por afuera de lo que es el ámbito natural, como es la ANEP y la universidad, ¿verdad?, como entes de la educación. La productividad no está muy clara atada a qué, a resultados. ¿A resultados de qué? Es que no, vamos a ver, en educación no se puede hablar de productividad, nunca. Eso de pique decir que no. Vamos a ver, nosotros hoy tenemos secretariado de la Federación Uruguaya de Magisterio. Nosotros pensamos que en esta instancia los compañeros que van a la negociación colectiva y todo eso nos harán algunas aclaraciones. Nosotros tenemos los informes escritos a donde miramos, y luego de mirar un 22% en el quinquenio, vemos que hay un porcentaje de ese 22% que va para inequidades. Un 6%. Hay otro porcentaje del 22%, que es un 3%, que va a ir para salario variable, que se llama, que son presentismos y todo eso. Ahí ya tenemos un 9%. Bueno, nos va a quedar alrededor de un 14%. Cada vez vamos bajando más el porcentaje de aumento real que puede llegar a tener un maestro. Uh-huh. ¿Sí? Estas cosas hay que aclararlas. Y cuando se sale a la prensa a decir que en este momento se está negociando un 22%, hay que decir que no, que ni siquiera 22 es, que puede llegar a ser un 14, que en realidad esas otras quitas pueden venir un poco para vos, otro poco para vos, pero en realidad todos los maestros necesitan un aumento grande que les permita vivir de su salario. Bien, dos cositas concretas. Estaba hablando sobre secundaria, recordar que sigue la ocupación en el IPA y pedir disculpas a los compañeros del CEIPA que no pudimos llamarlos, era la idea, pero como verán el tiempo es bastante tirano. Y lo segundo, hablando del concepto de productividad, renunció el secretario de la OPP y en una entrevista que le hacían, hoy estaba leyendo, explicaba algunos conceptos que tienen para el quinquenio planificados y proyectados, y hablaban del tema de la gerencia y los gerentes, y deja entrever cómo la idea es que los directores de las escuelas se vuelvan gerentes y llevar a los centros a tener determinada autonomía, entendida por un manejo total de los fondos en lo que respecta a la construcción de escuelas. Veíamos también con Plan Ceibal el tema a recibir el dinero y distribuirlo en lo que respecta a arreglar las computadoras. Es decir, estamos volviendo al modelo ese, o nos están llevando a ese modelo de escuela-empresa, que evidentemente responde a una política neoliberal que es preocupante, muy preocupante. Yo tengo un mensaje, si quieren les cuento. Bueno, acá de una compañera de UFC, Marisa, le mando un saludo de paso, que me confirma que FENAPES votó 33-1 en cambio de la propuesta, que a futuro lo estaría haciendo hoy, que UFC resolvió en directiva ampliada rechazar el monto y las cláusulas que ponen de rendimiento. Sí. Probablemente nos extendamos un poquito hoy, porque hay algunas cosas que también tenemos que hablar de nuestro sindicato. Por ejemplo, la semana que viene tenemos elecciones en ADEMU Montevideo. Vamos a recordar, va el sobreurna a las escuelas, hay un compañero que tiene que hacerse responsable del sobreurna y de los compañeros voten con todas las garantías. Hay 4 listas que se presentaron para ADEMU Montevideo y la Federación Uruguaya del Magisterio a redoblar. Propuesta 27, Espacio 1995 y Praxis. Decimos quién encabeza cada una de las listas. Dale, como quieras. Los 2, 3 primeros nombres. Bueno, sí. No me acuerdo de todos. Bueno, mejor no decimos. Ningún nombre. No me acuerdo de todos porque no trajimos las listas. Decir también que en estas elecciones hay 2 propuestas de reforma de estatuto. Una de las propuestas se centra en principalmente en los zonales y en la mesa representativa de ADEMU Montevideo, que está integrada por los representantes de todos los zonales, y lo que propone es que desaparezcan. Que no tengan poder de resolución. Les quita todo el poder de resolución. A las bases. Otra de las propuestas otra de las propuestas plantea que en En este momento, nuestro sindicato, para fijar el quórum de asamblea, está teniendo en cuenta todas las personas que al momento no trabajan. Nosotros lo que proponemos, que para fijar el quórum, el número mínimo de funcionamiento de la asamblea, se tenga en cuenta solamente a los afiliados que están trabajando en las escuelas. Un número real, digamos. Claro. ¿Sí? Bueno, esas son las dos propuestas de reforma del estatuto. Tienen que ver con concepciones de sindicato, tienen que ver con quién resuelve y cómo resuelve. Nosotros ya tuvimos el año en las elecciones pasadas algunas modificaciones en el estatuto que también tuvieron que ver con concepciones de sindicato. Yo no quisiera extenderme mucho con lo que tiene que ver con las reformas de estatutos por una cosa muy simple. Acá los que estamos en este momento somos los que propusimos la reforma del estatuto que propone que el quórum de asamblea sea calculado a partir solo de los maestros en actividad. No están los otros. Por lo tanto, no quiero seguir hablando. Decir igual que todas las listas y todos los compañeros de AEMU Montevideo, sea quien sea, estuvo siempre invitado a esta audición. Que desde hace dos años hemos invitado a todas las secretarías a venir y hacer sus planteos acá. Y no han estado. Ustedes han visto todos que acá no ha habido invitados de otros sindicatos, estuvo Miguel Soler, que esta audición siempre estuvo muy abierta. Bueno, no pasó. Por eso algunos podemos hablar menos hoy. Yo quería decir una cosita, recordar a los compañeros que van a estar llegando los sobres urna a las escuelas, que el voto del sobre urna es observado porque los que votan son solamente los afiliados al sindicato, por lo tanto hay que comprobar que estén afiliados y que se va a votar también en el cobro y el sábado siguiente en casa del maestro. Si usted no quiere votar observado, vota en el cobro y vota en casa del maestro. Bueno, y otra cuestión, vamos a volver a recordar que tenemos hoy asamblea y que nos están pidiendo la dirección. Es Jackson, entre Chanay y Charrúa, la sede del PIT-CNT. Así que a las 17 horas nos encontramos hoy 17 allí. Horas, tiene que ver con salario, pero tiene que ver con condiciones de trabajo, tienen que ver con el mensaje de presupuesto de CODICEN. Ustedes recuerden que el CEP está proponiendo dar dinero a las escuelas para que lo manejen los directores, para arreglar las ceibales, las plan ceibales, las ceibalitas, ¿sí? Está muy complicado. Entonces, la verdad, ir a la asamblea, hoy 17 horas. Quiero contestar un mensajito, me acaban de preguntar, en caso de que haya alguna movilización, porque recordemos que el martes es 31, sí. El 30 comienzan las elecciones, el martes 31 es que entra a las cámaras, uh-huh. Todo el envío por el tema de los consejos de salarios. Me preguntan qué sucede con las elecciones si hoy en la asamblea se decide algún tipo de movilización con paro o lo que se resuelve en la asamblea. Compañera, lo que se resuelve en la asamblea lo vamos a saber hoy de tarde, claro. A las 5 de la tarde, así que estaría bueno que asistieras ahí y bueno, y se va a estar publicando lo que sea el resultado de esa asamblea. Uh-huh. Pero está, tenemos que ver qué pasa hoy en la asamblea, así que es importante que asistas tú y que asistan todos para ver cómo seguimos a partir de lo que son los datos que nos da la realidad, de lo que son los envíos del Consejo de Salarios. Y bueno, así que todos a la asamblea hoy. Repite la dirección, Gabriel, antes de irnos. Es en Jackson, entre Chanay y Charrúa, la sede del PIT-CNT, a las 17 horas. Todos a la asamblea. Nos todos vemos allí. A la asamblea, un abrazo. Nos vemos ahí. Y se perdió la aurora. Arcilla, la voz de AEMU Montevideo, estará con ustedes el próximo sábado a partir de las 11:30.